La verdad, una vergüenza. No se puede vivir así con este frío, querido. Haceme el favor, sacame el frío de una vez por todas. Poneme calor, por favor. ¿Hace calor? No, no hace calor, hace frío. No sabés cómo la estamos pasando en Buenos Aires. Yo no sé cómo estarán ahí en Córdoba, pero bienvenidas a la gente que están allí en la provincia de Córdoba, escuchándonos en cualquier otra parte del mundo donde están conectados a Argentina Gay Radio. Todavía no están conectados allí en la provincia de Córdoba, pero seguramente en algún momento alguien va a levantar la palanca y estaremos en Córdoba. Hoy vamos a tener al Doctor Amor, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! El Doctor Amor va a estar hablando de nuestras mascotas. Le vamos a preguntar de todo, ¿eh? Te digo que le vamos a preguntar de todo. Teníamos un montón de preguntas por ahí. Las ando buscando, que me mandaron preguntas la vez pasada y al final las perdí. Pero bueno, si vos querés dejar tu pregunta, hacelo a través de agradiotv.com. Ahí estamos. Mira, me está escribiendo justo el Doctor Amor. Ahí estamos listos para que vos puedas dejar tus preguntas, ¿eh? Estamos también en la aplicación, ¿sí? A través de Argentina Gay Radio en el Play Store. Ahí también vas a poder dejar tu pregunta. En Facebook, AG Radio Oficial. Y también a través de info@agradiotv.com. Y si estás en Instagram o en Twitter, también podés dejarme tu mensajecito. Va a ser un placer poder recibir tu mensaje a través de AG Radio Tweet o AG Radio Oficial, también en Instagram. Estamos en todos lados. Me encanta. Gracias de verdad a todos los que nos siguen de cualquier parte del mundo, ¿eh? En serio lo digo, muchísimas gracias. Hay mucho artista, mucho fotógrafo, me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, estamos, te decía, en Instagram también. Vas a poder seguirnos. Así que bueno, un placer que estés ahí del otro lado. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Buen día para toda la gente. Buen día para las mujeres. Buen día para todos los hombres. Y en especial para ti. Buen día para toda la gente. Buen día para las mujeres. Buen día para todos los hombres. Y en especial para ti. Y en especial para ti. Y en especial para ti. Y en especial para ti. Y en especial para ti. Tenelo, leilo. Tenelo, leilo. Tenelo, leilo. Tenelo, leilo. Bueno, te cuento cómo está el clima. Ahora subió la temperatura, pero... Hace un ratito hacía como 9 grados en la hora anterior. Bueno, 12 grados la temperatura ahora aquí en la ciudad de Buenos Aires. 12 grados, está lindo de frío. La humedad alcanza al 86%. La humedad tiene que ver con la acción del rocío. Bueno, pero hay una mala noticia. Pareciera que hoy va a llover, nuevamente. Ayer también, hoy habría una pequeña posibilidad de chaparrones hacia la tarde, ¿sí? Con una máxima que no llegaría a superar los 17 grados. Mañana también, días fríos, muchos días fríos, ¿eh? Que con voz de Lora, mirándome fijo, me dijo idiota. Se prevé que los próximos días, por lo menos hasta el lunes, vaya increyendo, ¿sí? Increyendo la nubosidad, es decir, va en aumento la nubosidad en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿sí? Nos trasladamos a la provincia de Córdoba, a la docta, allí en la provincia de Córdoba. ¿Hay alguien en Córdoba escuchando? No hay nadie, hoy no hay nadie, no sé qué pasó hoy, no sé qué pasó, no habrá luz, no tengo la menor idea. Bueno, de todas maneras igual te cuento. Temperatura en Córdoba. Mira, tiene que haber algún problemita, porque no hay actualización de datos del tiempo de la provincia de Córdoba en estos momentos. No tenemos datos. Murió la provincia, desapareció la provincia de Córdoba. Desapareció del mapa la provincia de Córdoba. No se puede creer esto. No, no, Mira, no tengo nada. Pero qué raro, ¿no? Pero qué raro. Bueno, y por supuesto vamos a tener mucha información. Pero vamos a arrancar la mañana del viernes. Vamos a ponerle música hoy. Hoy tenemos que arrancar con música, claro. Tenemos que ponerle buena onda. Tenemos que ponerle mucha pila. Tenemos que poner música así como para arriba. Como para arriba. Como para subir el ánimo. Hoy es viernes. Me encanta que estén ahí escuchando la radio. Señoras, amigas, amigos, chicos, chicas, todos los que están ahí del otro lado, yo tengo ganas de escuchar música, pero bien arriba hoy viernes, me van a matar. beso. Me gustas tanto, me enloqueces, que no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto. Me encanta esta canción, para arrancar el viernes. Mirá cómo arrancamos el viernes, no lo podés creer. No, yo tampoco lo puedo creer, no puedo creer que lo haya puesto, pero bueno, es lo que. Y lo que pasa es que dije, yo digo, a ver, hoy, entre que no me escucha nadie y divertirme un rato, y yo me divierto un rato. Y claro, total, no me escucha nadie. Me dice, ¿qué me voy a hacer problema? ¿Me voy a hacer problema yo? ¿Me voy a estar haciendo problema? Ponemos un poco de esta música que nos encanta y de paso le pongo onda a la mañana. Mirá qué pila que tiene la mañana. Subí. Este gran amor que me has hecho. Qué lindo, me encanta porque la mañana tiene otra onda, ¿viste? El viernes es como que dice, ay, por fin, ¿no te cambia la onda? Pero párame esta música ahí, que esto no empezaba así, señores. ¿Ah, no? Vamos, maestro, la trompeta, y dice así. Verá, desde la provincia de Buenos Aires hasta la provincia de Córdoba, desde la provincia de Córdoba hasta la provincia de Buenos Aires. Y en el medio, todo el mundo. Esto es Argentina Gay Radio, esta es AG Radio y esto es Golpe de Oído, edición de viernes, claro. Vamos a ponerle onda a la mañana. Subí el volumen, dale. Qué bonito cuando te veo, ay. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Eso. Qué bonito cuando me hablas, ay. Qué bonito. Qué bonito. Está llegando el fin de semana a la radio. Qué fin de semana hermoso que vamos a tener en esta radio, ¿eh? No te lo podés perder. No, las cosas que estamos preparando. Es una cosa de loco. Eso, así me gusta, vamos. Ponle onda, dale. Hoy es viernes de joda en Golpe de Oído. Hola, Claudito, querido. A ver qué nos dice nuestro amigo Claudito que está allí en Córdoba. ¿Cómo estará Córdoba? No tenemos datos de Córdoba, no tenemos la radio en Córdoba, no tenemos nada. No sabemos qué pasa, están todos muertos, pero parece que alguien está vivo, ¿eh? Bueno, qué buen tema, se ha hecho un muy buen viernes. Acá está tratando de salir sol. Yo por tomar unos mates. Corrico. Aquí en casa, ponerme a limpiar y, bien. Y todo esto. Es viernes, tu cuerpo lo sabe. Exacto. ¡Ah, qué raro! Llevo el bombo. Llegó la nena. Vamos a gozar, vamos. Música para la mañana, para que limpies, para que hagas las cosas que tenés que hacer. Así arrancamos la mañana del viernes, porque este fin de semana tu cuerpo ya lo sabe, es tuyo. Ciclón. Qué bueno, cómo me gusta este tema, me muero. Es el día perfecto. ¿Para qué, che? Para hacerte el amor. Ahí va. Y hoy quiero amanecer. Eso, vamos, comandante. En una cabaña. En una cabaña. Viendo la lluvia caer. Desde mi ventana. Eso. Y hoy voy a besarte suavemente. Suavemente. Acariciar con mis manos. ¿Cómo? Ahí va. Y hoy quiero amanecer en una cabaña. En una cabaña. Viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Y ese coro. Escondida de tu marido, escondida de mi mujer, en un cuarto de cabaña. Vamos a amanecer. Escondida de tu marido, escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña. Vamos a amanecer. eso, ahí va. Escondida de tu marido, escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Escondida de tu marido, escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Seguimos en vivo, estamos en vivo, señoras y señores, esto es Golpe de Oído, viernes. Con estos datos, bien cordobesa la mañana de la radio, me encanta, 25 minutos de las 11, 26 minutos de las 11 de la mañana en la República Argentina. Mi querido amigo Claudito, queremos que nos pase los datos de Córdoba, porque no tenemos conexión con Córdoba, no sabemos ni siquiera ni con el servicio meteorológico, nene. La temperatura 15 grados hasta aquí en Córdoba capital, un día semi nublado que sale, que entra el sol, así mira, que pero está lindo, un día otoñal como se debe. Sale y entra. Qué bueno, si tenés un tema de banda express por ahí, está bien. Buenísimo. Está muy cordobesazo el programa hoy. Vamos a buscar, algo, claro, cómo no. Ahí va. Los cordobeses que no me fallan, los cordobeses que no me fallan. ¿Qué dice? Ay, qué hermosa foto que tenés, Sergio, me encanta. Gracias, Ami, gracias, me encanta. Claro, cambié la foto de perfil de WhatsApp, la saqué ayer a la foto. Anteayer la saqué en el estudio, claro. Ese es en el sector de grabación. La foto del perfil de WhatsApp es en la sección de... Es en el rincón de grabación, ahí es donde editamos y armamos todo para G Radio. Tenemos todo nuevo. Oh. Quiero bailar conmigo. Que venga. Cambiame la música. Ahí va. Hay que disfrutar del viernes. Lo disfrutamos al viernes así, Mueve la cintura. Danza. Olvidamos las pálidas. Que te mueve. Muero con esta canción. Ay. Ay, ay, corazón herido, vuelve a empezar. Eso. Para que aprendas. Te cerraré la puerta. En la cara. Te cerraré la puerta. En la cara. Te cerraré la puerta. ¿En dónde? En la cara. Eso. Te cerraré la puerta. ¿Para cuándo Vanessa haciendo cumbia? ¿Te imaginas? ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Sí! Ahí va, Yo estoy tomando unos matecitos todavía. 11:30 casi en la Argentina. Viernes de Joda en Golpe. Y de golpe te hicimos bailar. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Ahí va. Desde el primer día supe que te amaba. Y lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro. Sí. Porque sé que nunca, nunca será mío. Ahí va. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Cántalo, dale. Y no me importa nada, porque no quiero nada, ¿Por qué? Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, sí. Porque tengo el corazón valiente, quiero amarte después de esta perderte. Es la música de Golpe de Oído. Corazón valiente, prefiero amarte después perderte. No, escucha. Yo soy Gilda. Yo ta- no, yo no. Noches vacías, cuántas horas perdidas, tu amor naufragando y tú solo. La verdadera joda en la radio está acá. Gracias, Eric. Adrián. A Peter, querido, mi vida, te mando un beso muy grande. Gracias por la onda. Santi también, me manda un mensajecito al 15-2881-4553 y me escribe también por Facebook, por todos lados me escribe. Dice, no entienden nada acá, dice, en la oficina. Dice, estoy bailando como loca, desquiciada, me dice, que me encanta la música, dice. Damián me dice, acá en el local nadie entiende nada. Claro, está con los auriculares. Me cuenta que está con los auriculares. Está en un local que venden artículos, todos plásticos, ¿viste? Fuentones, tuppers, de ese tipo de cosas. Tupper no es la palabra, bueno, no importa. Recipientes para guardar comida, etcétera, etcétera. No voy a decir colombraro, viejo, basta. Está laburando. Dice que está con los auriculares puestos, lo dejan estar con los auriculares puestos porque él está haciendo reposición. Y dice que baila y todo, y dice la gente no lo puede creer, dice. No me importa que la gente me vea bailar, me encanta la música, me encanta tu radio, ser, que bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias, querido. Un beso grande. Ya viene Banda Express, ¿eh? Yo quiero. ¿Qué crees? Palmas. A ver, ¿qué es lo que querí? Ya, estoy bailando con mi perro salchicha y el equipo full, ¿por qué? Porque tengo AG Radio en mi tablet y también Punto Senis Radio, así que. Muy bien. Estamos a full para limpiar y, bueno, ponerle onda, ¿sí? Y feliz día de la escarapela. Uy, cierto. Me encanta la radio, me encanta la música, fuera de broma, éxitos. Gracias, Claudito. Amar azul. Amar azul. Como dice. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. Ay, qué horror. La furia me divierte. la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Llorando por tu amor, de la segunda semana, si no me das tu corazón, yo me marcho con tu hermana, me emborracho, yo vaya a sufrir, todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí, me borro con tu vecina. Doctor Amor, al mediodía vamos a estar hablando de nuestras mascotas. Si tenés una pregunta para hacernos, hacelo ahora. Así después se la pasamos al Doc para que te vaya respondiendo acerca de tu mascotita. Lo que quieras preguntarle sobre las mascotas. Yo le voy a preguntar sobre el tema del frío y las mascotas también. 15-2-881-4553, Ager Radio Oficial en Facebook. Estamos en Punto Zenit Radio también, @.zenitradio en Facebook, ¿sí? Estamos en Twitter como AG Radio Tweet y en Instagram como AG Radio Oficial. Déjanos ahí los mensajecitos que quieras, que por supuesto los vamos a estar leyendo en cuanto ingresemos. Yo tengo mensajes también de mi Instagram. El Brian, che. Ay, el Brian. Brian, querido, muchas gracias. Te mando un beso. Mira, la gente está como loca. Claro, pones esta música y a la gente le agarra el ataque. A la gente se pone como loca. Todo el mundo quiere bailar, todo el mundo quiere cantar. Bailando, agachadita. Agachadita ya le gusta agachadita. Agachate. Agachadita, agachadita, agachadita ya no baila así. Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita. ¿Te acordás de esto? Que menea, menea la colita y no para de bailar. Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita. Que menea, menea la colita y no para de bailar. Todas las palmas arriba y arriba. Todas las palmas arriba y arriba. De Ipanema cuando bailas en el carnaval. Tu suave meneito me produce tan gustito que me pone el corazón. Se viene el doctor amor. Mueve tu cucú. Mueve tu cucú. Tu cucú. Mueve tu cucú. Tu cucú. Mueve tu cucú. Yeah. Bueno, espera. Hace. Para con la cocotera, para con la cocotera. Quiero escuchar, porque yo no los conozco, quiero escuchar a la banda Express. El tren. Para nuestros amigos cordobeses, aquí está, banda Express. No puedo parar de bailar. Para ir a devolverme. Estoy sentado en el estudio, estoy bailando como loco. Es inevitable bailar. Banda Express, en Golpe de Oído, edición viernes. Pero mira qué aburrida está tu cara, está tu cara. Pero no te deprimas, no te pongas mal. Que a este ritmo en dólar no lo tienes que pagar. Pero no te deprimas, no, no te pongas mal, no, no. Que este ritmo nuevo de seguro te va a gustar. Tienes que mover la cadera con mucho swing, swing, swing. Mover la cintura con mucho swing. Puntito de filita, bailamos agarradito bien. Apretadito bien, apretadito. Puntito de puntito, bailamos agarradito bien. El baile del trencito, el baile del trencito. Ahí va. El baile del trencito, de seguro te va a gustar. Ok, ok, baile ok. Baile del trencito, me encanta. Ahora todo el mundo, listos, preparados. Okay. Y en sus marcas. Ok. Y marchando. Un pasito para adelante, un pasito para adelante, un pasito para adelante, un pasito y marchando. Chupa, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, marchando. Chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu. La banda que y en coro te lo digo. Acordate que a las 5 de la tarde estamos también en vivo, también a través de Punto Zenit de Radio, a través de AGE Radio TV, desde Radio Classic. Pa' adelante, un pasito, pa' adelante, un pasito, pa' adelante, un pasito y marcha. Bueno, quiero agradecer a Artes Medias News también, gracias por el aviso. Ya está disponible Loser, la nueva serie de Ace y Quisada en Fluxer. Les mandamos un cariño grande a la gente de Fluxer. Después vamos a estar difundiéndolo también eso. Déjame que tengo aquí a... mirá. Bueno, Los Chicos Malos, el suceso teatral de Off, festeja sus 50 funciones. 50 funciones. Pechando, loco. Te dije que venía. Pechando. Te dije que venía. Pechando. Te dije que venía. Pechando. La banda en tres. Peche, peche, peche, peche, peche, peche, peche, peche, peche, peche, peche, peche, peche. Aprovecho para contarte lo de Chicos Malos, qué bueno que está, lo de Chicos Malos, el suceso teatral Off festeja sus 50 funciones, la obra de Gabriel Gavila volvió al teatro, la sodería absolutamente renovado, ¿sí? Está en su tercera temporada, allí en el teatro La Sodería. Creo que hablamos ya con estos chicos, ¿no? Con más de 2.500 espectadores en su haber, Chicos Malos confirma el suceso en el que se transformó y volvió a la escena porteña por tercer año consecutivo, absolutamente renovado, ¿sí? Las podés conseguir a las localidades desde 300 pesos, ¿sí? Allí en la Sodería, Espacio Artístico Vidal 2549, en el barrio de Belgrano. Se nos fue el tren. Se nos fue el tren. Como sabrosón. Ya llegó, ya llegó. Qué locura, qué calor. Cuidado, cuidado, que te roba el corazón. Ya llegó, ya llegó. La que mira con pasión. Ya llegó, ya llegó. Que te sube la tensión. Ya llegó, ya llegó. Qué chupito, qué dolor. Que me voy, que me voy. Que me voy. Cuando alguien tenga noticias de Punto Zenit me avisan, por favor, que estamos desconectadísimos. Por supuesto que Lolo o no tiene teléfono, o no tiene batería como siempre, o no está, o está enfermo, o está en el hospital, o está durmiendo. Debe estar durmiendo, debe haber pasado una noche agitada, porque estaba con su novio, así que lo más probable es que hoy no se levante temprano. Pero no estamos conectados allí, así que estoy pensando si la radio está funcionando o no, ¿viste? Juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo. Moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido. Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito. Movemos ombligo con ombligo. Y si no gusta juntar todo. No se hizo la conexión con Punto Zenit, entonces no estamos saliendo a través de Punto Zenit, pero sí estamos aquí en ajeradiotv.com, lo que es suficiente, obviamente, ¿no? Así que bueno, si saben de algo, avísenme, avísenme. Todos a bailar, todos a bailar. Ya se viene la entrevista con nuestro amigo el Doc, el Doctor Amor. ¿Tenés una pregunta para hacer acerca de tu mascotita? Pregúntame ahora, ¿sí? A través de Facebook lo podés hacer, a través de ajradiotv.com o a través de Punto Zenit Radio. En Facebook, por supuesto, ¿sí? En Facebook, Punto Zenit Radio o AG Radio Oficial. O también a través de Sergio Miranda Radio, que esa es también mi otra cuenta personal, Sergio Miranda. Ahí me vas a poder encontrar. Acordate que también estamos en Twitter como AG Radio Tweet, en Instagram como AG Radio Oficial. Y te podés descargar nuestra aplicación desde tu Play Store. Nos vas a encontrar como Argentina Gay Radio. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en el silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no se oiga el son. Ajá. Bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando. física y tu química. También con el comida, la cerveza y el tequila. Y tu boca con la mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Grados, casi 14 grados en la ciudad de Córdoba, 14 grados también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Está nublado en Córdoba. Aquí hay un poco de solcito, bastante, digo yo. Este es el viernes de golpe de oído. Ya venimos a charlar con el amigo, con el doctor Amor. ¡Qué lindo! Bueno, hoy tenemos un programa súper desestructurado, ¿eh? Súper descontracturado. Ahí está, mi vida. ¿Qué pasó, Lolito? ¿Qué pasó, Lolito? Tenemos una teoría acá, ¿eh? Tenemos una teoría. Se quedó dormido porque anoche tuvo mucho, mucho sexo, mucho amor. Estaba con Tolo. No sé, qué sé yo. Digo, de pronto, no sé, la verdad que no sé. Porque yo no estoy ahí, ¿viste? No sé. Pero bueno. O está medio enfermucho, digo, mi amiga se me fue al hospital de vuelta y ya me estaba preocupando. Se cortó la luz. O algo había pasado. Estábamos preocupadísimos. Porque digo, ¿qué pasó con Lolo? ¿Dónde está la radio? Y hoy es un día de muchísimas conexiones aquí en la radio. Hay muchísimas conexiones, ¿eh? Pero bueno, ya estamos en vivo también ahí a través de Punto Zenit Radio, mi vida. La verdad que me asusté, no tanto por no estar al aire, sino porque no se conectaba. Digo, ay, ¿qué pasó con Lolito? Porque ayer... nada. Ah, cierto que no puedo contar eso. Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana en la República Argentina. Estamos en vivo a través de ajerradiotv.com, estamos en vivo a través de Punto Zenit Radio y estamos en esta primera edición de Viernes de Joda, de Golpe de Oído, esperando al doctor Gabriel Sánchez, el doctor Amor, para hablar de nuestras mascotas. ¿Qué pregunta le vas a hacer? Tengo varias preguntas que nos hicieron ya, así que las tengo ahí preparaditas para hacérselas al doc. Podés también preguntarme a través de del 1528814553, 881-4553, o también a través de Punto Zenit Radio, ¿sí? A través de Punto Zenit Radio, allí en Facebook, o a través de Ager Radio Oficial, también a través de Facebook. Vino el alma al cuerpo, te juro, pensé, ¿estás bien, Lolo? ¿Estás bien, Lolo? Te veo medio seco. ¿Estás bien, Lolo? Por favor. ¿Cómo estás preocupada? Aprovecho para mandar un cariño muy grande a mi querido amigo Claudito, ¿eh? Claudito, que está aquí en la zona... No sé si estás en la zona sur ahora, ¿no? Estás ahí en la zona sur, ¿no, Claudito? Bueno, vamos a hablar con el doctor Amor, lo vamos a estar llamando ahora para que nos cuente un poquito de todo lo que queremos saber sobre nuestras mascotas. Viste que llegó el frío y estamos todos así, ¿qué hacemos con la chicha candela, que así le pusimos a la perra? ¿Qué hacemos con Salo, por ejemplo, que se porta mal, que ladra todo el día, que es un perro grandote, que es una cosa de loco, que tiene mucho frío, que a la noche tiembla, viste, y se pone al lado de la estufa? No sabemos qué hacer con Salo, pobrecito, pobrecito Salito, nuestra mascota. Bueno, vos tenés gatos, el Michi. La Micha, viste que le ponemos nombres fáciles para acordarnos, porque después si le ponemos nombres... Yo tenía un gato que se llamaba Manuel Ignacio se llamaba mi gato. Ay, no saben lo que era Manuel Ignacio. Bueno, pero todo eso lo vamos a charlar ahora con el doctor Amor, ¿sí? Y después vamos a seguir con más música. Tenemos un montón todavía, ¿no? Tenemos un montón. Bueno, pero poneme otra musiquita, que así entramos en clima de charla. Teníamos que poner una musiquita que tenga que ver con las mascotas, pero la verdad que no tuve tiempo de buscarlo y tampoco sé qué puede haber. Pero bueno, tengo aquí al Doctor Amor, como lo hemos apodado, al Doctor Amor. Yo lo conozco así de tantos años, pero ahí lo tenemos con este fresquete. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Sergito? Muy bien. Con frío. Sí, se vino el frío. Viste que los primeros fríos son los que más nos hacen sufrir, ¿viste? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Yo los odio, ¿qué querés que te diga? Yo también. Extraño la bermuda y las ojotas. Sí, tal cual. Que la playa. Totalmente. Te vi en Instagram una foto en la playa, estabas divina. Me encantó. Bueno, Gaby, la primera pregunta te la voy a hacer yo. ¿Qué hacemos con nuestras mascotas en esta época invernal donde muchos de nuestras mascotas sufren horrores? Y a muchos hay que abrigarlos, ¿sí? Uh-huh. Sobre todo a los perritos más añosos, ¿sí? Que ya no tienen su capacidad de regular la temperatura, también como los animales jóvenes. Primero que nada, digamos, tenemos que pensar que los animales tienen todo el diseño biológico necesario como para hacerle frente al frío, claro, ¿sí? Tienen un manto que cambia dos veces por año, que muda, ajustándose a las temperaturas, pero también es un poco similar, a ver, cuando en Río de Janeiro hace 18 grados la gente se pone un pullover y nosotros estamos de remerita. Cierto. Animal que está adentro, que vivió toda su vida adentro, que está acostumbrado a la calefacción, lógicamente, si lo sacamos a la calle donde hace... o 15 grados, uh-huh, lo tenemos que abrigar, ¿sí? Uh-huh. En el caso de los perros grandes, por ejemplo, vamos a decir, un perro grande, no se me ocurre un nombre de un perro grande, ¿no? Que andan corriendo todo el día, viste, que son hiperactivos, generalmente los perros grandes, esos que uno les tiene miedo, no sé, un dogo, no sé, cosa. Bueno, esos son más rústicos. Esos son más rústicos, ¿no? y en general provienen de climas, son razas que provienen de climas más fríos, entonces están mejor adaptados. A veces la gente que tiene Siberian Huskies te dice, quiere dormir en el balcón, y sí, pobre, está diseñado genéticamente para tirar de un trineo en la nieve, claro. Así que 10 grados no lo asustan. Ayer miraba, claro, no como nosotros, ayer miraba, iba viajando, y veía en la terraza, en el techo, a la intemperie, dos perritos de marca Pirulo, de marca perrito, todos acurrucaditos en la terracita, pobrecito, me había dado una pena, temblaban y estaban así todos acurrucaditos en la terraza. Digo, eso realmente no está bueno que le hagamos a los bichos, ¿no? No, totalmente, no. Si el animal siempre estuvo afuera y está acostumbrado a vivir afuera, le va a hacer frente al invierno sin ningún tipo de problema. Pero un animal que pasa todo su tiempo adentro, sí, que lo acostumbramos así desde chiquito, al menos si va a quedar afuera, tendríamos que tratar de ponerle estas mantitas que se compran, o hacerle uno una casera con alguna manga de pullover viejo. Claro, claro. Pero no la pasan bien, igual que nosotros. Ahora voy a leer una pregunta de Alejandro, que también tiene un pitbull. Acá en casa nosotros también tenemos un pitbull. Y, sí. Y vos sabés que es friolento el pitbull. Va a cumplir un año ahora. Ya tiene un año. Un año y medio tiene. Es enorme y es muy bobo. Es muy bobo. ¿Viste esos perros, que están todo el tiempo queriéndote hacer gracia y regalarte juguetes, regalarte alfombras, regalarte trapos, regalarte porquerías, y están mimándote todo el tiempo y jugando y corriendo? Pero con estos fríos, a la noche tiembla y busca un lugar cálido todo el tiempo. ¿Es normal eso en un bicho como estos? Sí, porque no, es un perro de manto corto, así que no tiene el mismo, digamos, el mismo abrigo que un perro lanudo, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, sí, y si está acostumbrado a este clima, es normal, sí. Al pitbull, la hiperactividad de cachorro, ¿se le pasa después con la adultez? Sí, pero es un perro muy energético, al cual, lógicamente, el carácter le cambia, pero siempre hay que tomarse un tiempo de ejercitarlo y llevarlo a gastar su energía, sacarlo al parque, hacerlo correr, tirarle cosas, o sacarlo con un paseador también, para que gaste energía, porque sí, es un perro que no está diseñado genéticamente para estar adentro del departamento quietito. Y no es un perro malo, ¿no? Porque viste que tenemos esta cosa de, ay, no, porque es un pitbull que mata, son asesinos y todo. Sí, en general tienden a ser agresivos con otros animales, no con la gente. ¿Sí? Claro, claro. Pero de todas maneras no es un perro para cualquiera, ¿sí? Es un perro que desde chiquitito hay que marcarle ciertos puntos, porque uno puede tener después un problema. Eso puede pasar con cualquier perro, pero en especial con esas razas que tienen cierta tendencia. Bueno, este en particular tiene un año y medio y tiene todos los códigos de enseñanza habidos y por haber. Sabe cuándo tiene y cuándo no tiene que hacer tal o cual cosa. Los gestos ya los conoce a la familia, a las nenas, a los nenes. Sabe que cuando agarramos hay una especie de como un latiguito de cable, que sabe que cuando lo agarramos es porque él se está portando mal, y el tipo hace caso. Es una cosa impresionante, es súper obediente. Nos llama mucho la atención lo obediente que es cuando vive hiperactivo, pero cuando uno le dice algo para que haga caso, es automático. Yo no puedo creer lo inteligente que es. Eso es lo importante, que la gente de la familia toda lo pueda manejar, y porque entonces cuando vos lo sacás al animal a otro lugar, si va debidamente, como con correa, todo como se debe, el perro te va a obedecer, ¿sí? Claro. Es así. Claro, pero el problema es cuando la gente no lo domina y lo saca, y el perro es un arma. Claro, este debe ser el caso de Alejandro, que nos manda un mensaje y dice, mi perro es pitbull y no tengo mucho espacio en casa, tiene que hacer ejercicios, y cómo puedo hacerlo teniendo en cuenta que es difícil sacarlo a la calle. Claro, lo que pasa con Salo acá en casa, que Salo lo sacás y no le da bola a nadie, pero los otros se vuelven locos, ¿no? Claro. Y bueno, Alejandro, ahí lo que vas a tener que hacer es sacarlo rapidito, subírtelo al auto y llevártelo a un parque o a un lugar relativamente abierto y tranquilo de otros animales. Claro. O contactarte con algún paseador piola, porque hay paseadores que son muy piolas en el manejo de perros en grupo, o inclusive si hay un problema de agresividad hacia otros animales, de este perrito en particular, hay paseadores que te lo pasean solo, ¿sí? Ah, mira. Pero se toma la molestia de llevarlo, hacerlo ejercitar y demás. Las mascotas, los perros saben, ¿no?, que es un paseador, y por eso se porta bien, porque yo no puedo creer a veces la cantidad de perros, y todos no se pelean entre ellos, nada, como que saben que el domador es el perro, el paseador. Si el paseador es bueno, sabe cómo manejar esas situaciones de llevar perros en grupo. y es el mismo el que te va a decir si no puede pasearlo en grupo con los demás, claro, y necesita ser paseado solo. Claro, qué bueno. Diego Solís, de Rosario, nos preguntó, mi gato siamés no para de llorar, ay, mi vida, lo llevé al veterinario y me dijo que es natural y que está sano, pero yo estoy dudando, ¿es normal?, nos pregunta Diego. Sí, Diego, los gatos siameses son muy, digámoslo entre comillas, habladores, ¿sí? Uh-huh. Son muy vocalizadores, en forma totalmente distinta a otras razas de gatos, inclusive su comportamiento es distinto de otras razas de gatos, y para alguna gente esto puede resultar un poco molesto. Ahora, si el gato vocaliza permanentemente las 24 horas a un punto que te resulta complicado, lo que puedes hacer es hablar con tu veterinario y pedirle una consulta con un especialista en comportamiento, con un etólogo, que te va a saber decir si hay atrás de eso una patología, digamos, que tiene que ver con el comportamiento o no, pero primariamente te diría que es algo normal. Bien, le mando un saludo grande a Claudio Ulloa y a Marta Albornoz, que nos están escuchando. Te decía, la verdad que me surge una pregunta con lo del gato siamés. ¿De qué hablan los gatos? No hablan, ellos vocalizan en determinadas situaciones como una forma de comunicación, pero tienen un carácter muy distinto al de otros gatos. Un gato siamés es un gato que vos lo llamás por su nombre y a veces viene, es muy difícil con otros gatos, y tienen en general una relación con los seres humanos completamente distinta de la de otros gatos, son mucho menos independientes, digamos. Claro, sí, es cierto. Mi Tomás era así, pero no tan así era Manuel Ignacio, que vos lo conociste, Manuel Ignacio. Sí. Manuel Ignacio era totalmente independiente, le chupaba todo un huevo, la verdad que no le importaba nada. Hacía su vida, sí. Sí, amoroso. Bueno, Claudia de Versalles nos escribe y nos dice, ¿cada cuánto tengo que bañar a mi perrito? Es un caniche toy, ¿no? Creo que se dice así, ¿no? Dice, y tiene mucho olor porque se la pasa jugando y me dijeron que no es bueno bañarlo muy seguido, me puso muy seguido. Muy seguido. Bueno, dos cosas. Primero, el olor no lo tiene porque se la pase jugando. El olor probablemente lo tiene porque debe tener algún problemita en la piel. Probablemente nada importante, una seborrea, ¿sí? Que puede estar derivada del tipo de comida que come o de algún tipo de alergia subyacente. Entonces estaría bueno hacer una consulta con el veterinario por este problema, por el olor, porque no es común, no debería ser así. Pero de todas maneras, lo que no está bien, los animales tienen una grasita normal que recubre su pelo y que tiene que estar. Entonces, si uno le hace baños demasiado seguidos, eso se pierde y el manto no se pone bien. Pero hacer un baño semanal o un baño cada 15 días no es perjudicial. Yo te diría cada 15 días. Me dijeron que lo mejor para eso es peinarlos. Claro, pero yo sospecho que este animalito va a tener algún tipo de problemita en la piel, probablemente una seborrea, que es parecido a nuestra caspa, ¿sí? Es un aumento de la secreción sebácea del pelo, y como eso es una grasita, se enrance, da un olor así fuerte, molesto, que a lo mejor utilizando un shampoo especial, un shampoo antiseborreico, o haciendo algún cambio en la dieta, una suplementación de ácidos grasos en la dieta, se soluciona. Pero cada 15 días un baño está perfectamente bien y no le va a afectar su salud para nada. A ver, ayúdame, nombre de yo tenía una perra, pero no me puedo acordar la marca de la perra. Pelo largo, generalmente son rubios, estos bichos que son generalmente para jugar con los nenes, juegan más con una grandota. Un shih tzu. Grande. No me sale la palabra. Bueno, ya voy a buscar, pero hay una publicidad que aparece en los perros estos. Siempre aparecen en las publicidades, pelo largo generalmente y rubia. Bueno, vos sabés que tenía el pelo largo, hermoso pelo, brilloso, divino. Ajá. Amorosa la perra porque le gustaba mucho jugar con las criaturas. Generalmente las tienen en lugares amplios para jugar con las criaturas de las casas. Sí. Y ¿sabés qué hacía yo en vez de bañarla seguido? Tenía un cepillo, le cambiaba el pelo, porque una vez la llevé a bañar y me decía la chica, dice, mira, para no bañarla tan seguido, peinala, y vas a ver que a veces tenía un poquito de dolor, ¿viste? Porque le sacás el pelo viejo, dice, y vos sabés que la peinaba, no solamente que le daba fortaleza al pelo, sino que además se le iba el olorcito, que a veces tenía un poquito de dolor el pelo, y eso es una buena recomendación. Tal cual, porque el pelo largo incluso tiende a anudarse si uno no lo cepilla, ¿sí? Sí, tal cual. Se van haciendo como colchoncitos de aire abajo de eso, tal cual, donde las bacterias pueden desarrollarse más de lo normal de la piel y darte lugar un poquito de dolor. Así que sí, hay que mantenérselo. Es decir, cuando uno adquiere un perro que tiene esas características de pelo, tiene que estar Tiene que hacerse la idea de que lo va a tener que cepillar y tener cuidados especiales con su pelo. Sí, sí. Me acordé el nombre, Golden Retriever. Ah, un Golden Retriever. Sí, son amorosos. Sí. Amorosos. Son perros muy lindos. La extraño un montón porque era lo más bueno que yo he visto en mi vida. Son amorosísimos. Sí, son perros lazarillos. Por el carácter que tienen, se los usa para eso también, son amorosos. ¿Es una raza autóctona, normal, digo, o está genéticamente modificada? No, es una raza retriever, quiere decir, no tiene una traducción exacta en castellano, pero sería como recuperador. Son perros que recuperan presa. Cuando vos le disparás a un pato o a un ave, ellos se tiran al agua, van y te atraen. Ay, mi vida, ese es su objetivo por el cual fue creado primero, fue seleccionado primariamente. Ah, mira. Santi nos escribe también y me dice: tengo dos gatitos marca gato y un perrito que adopté de la calle. No te puedo creer. Mira, cuánto amor, me encanta eso. Dice: y se come el alimento de los gatos y los gatos ni bola. ¿Le puede hacer mal que se coma la comida de los gatos? Yo creería que no, ¿no? Mira, los requerimientos nutricionales de los gatos son muy distintos de los perros. Por ejemplo, un alimento de gatos tiene más o menos 6 veces más grasa que uno de perro. Sí. Por lo tanto, son más sabrosos. Entonces es normal que los perros le roben la comida a los gatos porque es más sabrosa para ellos. Pero tiene unos requerimientos nutricionales distintos. El perro te puede engordar, claro. Pero no le va a traer muchos problemas que pase eso. Al revés, si los gatos se comieran la comida del perro, sí es un problema, porque si alimentas a un gato con comida de perro, le faltan muchas cosas a esa dieta que el gato necesita. Pero bueno, los que tienen perros y gatos, siempre pasan estas cosas. Porque claro. No se preocupe. Una de las soluciones puede ser poner la comida de los gatos a altura, sobre una mesada o sobre la heladera, que el gato se sube y la come ahí, el perro no tiene acceso y tal listo. Cual. Ahí tenés, Santi, mirá la solución. Subí la comida, nene, dejá de poner la comida en el piso. ¿Por qué lloran tanto los gatos? ¿Por qué andan de noche los gatos? Los gatos andan siempre de noche jodiendo. Son animales de hábitos nocturnos, su ritmo circadiano, es decir, su ritmo, su sucesión de luz y oscuridad, los hace ser más activos biológicamente de noche, así que de día, aparte el gato tiene una forma de dormir bastante especial, en lugar de dormir de un tirón, duermen muchas veces periodos cortitos por día, y están especialmente activos de noche. Eso le pasa también a la gente que tiene hurones, ¿sí? El hurón está re loco de noche y está durmiendo todo el día. Es cierto, sí, qué jodido, por eso no tengo un hurón, ¿viste? Claro. Porque no joda. Escúchame, ¿y por qué tiene el gato la tendencia a estar siempre en altura? ¿En altura? No, bueno, porque siempre son animales que... Claro, sí, porque es la manera de escaparse, digamos. Si se quieren ir por ahí, tienen que trepar la medianera y ese tipo de cosas. Ellos en realidad vienen de una historia de la humanidad, ¿cómo se llama? De la prehistoria, cuando los animales felinos, el felino en realidad, ¿no? Digo, tiende a treparse los árboles y todo, y el gato sigue esta secuencia también. No, porque vos fíjate, los gatos domésticos son de origen desértico, ¿sí? Llevan muchos menos miles de años domesticados que los perros, y no vienen originalmente el gato doméstico de un ambiente donde hay muchos árboles. Pero en general, como vos decís, los felinos genéticamente tienden a treparse, son animales cazadores, y no todos, ¿eh? Los leones, por ejemplo, no, pero muchos de ellos sí, y creo que tiene que ver con eso, pero fundamentalmente se suben porque es la manera de rajarse. Claro, tal cual. Gaby, las mascotas, cuando elegimos una mascota, ¿siempre tiene que ser gato o perro o puede haber otro tipo de mascotas o qué mascotas no deberíamos tener? No deberíamos tener mascotas que sean especies que están de alguna manera protegidas, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente tiene tortugas que son hermosas mascotas, pero las tortugas de tierra comunes, es un animalito que está protegido, cuyo tráfico está penado. Ajá. Generalmente las traen de un parque nacional, el Parque Nacional Baritu de Salta, donde hacen estragos, porque las traen de muy chiquititas, se mueren muchísimas, es decir, muy pocas llegan a una casa, y se diezma una especie que está bajo protección porque está en peligro de extinción. Ajá. Si queremos tener una tortuga, por ejemplo, es mejor tener una tortuga de agua, que es una tortuga exótica. Las que se tienen en pecera no son una especie natural de acá, y no una tortuga de tierra que está protegida. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar cuando queremos un animalito exótico es que no sea una especie protegida, porque inadvertidamente, cuando lo compramos, estamos favoreciendo el tráfico, y aparte porque es ilegal. Pero bueno, los hurones, por ejemplo, con ciertas regulaciones, son mascotas que mucha gente elige y son divinos. Algunos prefieren tener hámsters o gerbos o cobayos, que son mascotas más chiquititas, que se adaptan por ahí para los chicos en un departamento mucho más fácilmente que un perro y un gato. Hay gente a la que le gustan los reptiles y tienen ciertos tipos de iguanas, lagartos overos, incluso serpientes, y mientras no sean especies protegidas y la persona cuente con el asesoramiento veterinario necesario. No todos los veterinarios manejan ese tipo de animales, porque los animales exóticos son una especialidad. Está perfecto. Ajá. Antes de seguir con la siguiente pregunta, Roika Vets manda y dice más tierno, dice, ay, más tierno, dice. Gracias, John, un beso enorme. ¿Sabes quién es? Es uno de los DJs de American Bears. Ah, tenés razón. Ah, mira, ahora ahí lo estoy viendo. Si no había entrado. Le mando un saludo a John. Amoroso. ¿Te gustó la foto que te armamos? ¿Viste la portada que te hicimos, no? Sí, espectacular. Te pusimos ahí. Muy buenas las fotos que estás haciendo. Bueno, pero volviendo al tema de las mascotas, nosotros tenemos una tortuga que llegó de casualidad a la casa hace muchos años. Sí. Apareció la tortuga, no sabemos de dónde, porque averiguamos y no sabíamos de dónde. Una tortuga chiquitita. Se había escapado. Hace como 30 años que está la tortuga en la casa. ¿Sabes que yo intuyo, porque lo intuimos también acá, que como que la tortuga sabe dónde está, con quién está, porque hasta parece doméstica, porque uno espera la comida, uno le va y le da de comer, después se pierde todo el año, anda perdida, porque viste, se esconde por ahí, viste, hace hiberna. En esta época desaparece, sí. Pero vos sabés que nos llama la atención lo rápido que camina. Es normal eso, uno dice, la tortuga camina lento, pero la tortuga da vueltas a toda la casa. Sí, algunas caminan bien rápido. Son animales que viven muchísimos años, a veces más de 100. Y son unas mascotas interesantes. Y mucha gente las ha adquirido de esta manera que vos decís. Venía cruzando la calle y la vio por la avenida, cruzando la calle y la agarró. O se escapó de una casa y apareció en otra. Y después se encuentran condiciones favorables, es decir, un lugar cómodo donde hibernar y tienen comida y demás, se quedan y son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Al ser animalitos que casi no vocalizan y nos acostumbramos a pensar que son medios estúpidos, pero lejos de la realidad eso. Hace una especie, cada tanto la escuchamos que hacen una especie de ruido extraño, como gutural. Sí. Pero te quiero decir que no vocalizan en el sentido de que un perro ladra o un gato maulla, eso me refiero. No joden para nada, la verdad no joden para nada, pobrecita. Y nos da mucha pena. Y hace más de 30 años que la tenemos a la tortuga dando vuelta en la casa. No la molestamos, pero ella viene a buscar comida, nada más. ¿Y cómo, lo difícil es saber si es tortuga o es tortugo, viste? Ahí estamos en un problema. Bueno, esto es difícil de explicarlo hablando, pero si vos la das vuelta y mirás, digamos, del caparazón, la parte más ventral, en general los machos lo tienen ligeramente hundido, ¿sí? Para cuando montan a la tortuguita hembra, y hay un par de placas del caparazón que están en la parte de la colita, digamos, que en el macho sobresalen. Después te voy a mandar una foto. Y en las hembras no, y eso te puede ayudar a diferenciarlo. Por lo demás, no tienen muchas características sexuales secundarias como ocurren en los mamíferos que te permitan diferenciar rápidamente un macho de una hembra, está bien confundirse, es difícil. Sí, muy difícil. Mariano Bachelier, también te mandamos un cariño muy grande, gracias, gente que se va conectando. Beso, Mariano. Todos amorosos. Este programa después lo van a escuchar ahí en la página de ajeradiotv.com, de vuelta si se lo perdieron. Gabrielito, creo que estamos bastante bien. Me surgen muchas preguntas, pero seguramente las vamos a guardar para otra oportunidad, porque me encanta poder hablar de nuestras mascotas, que las tenemos que cuidar y las tenemos que amar y proteger sobre todas las cosas, ¿no? Me gustaría que le dejes un mensaje a nuestra audiencia, a los que amamos a las mascotas, a los animales, que les dejes un mensaje para todos los que nos están escuchando. Allí en Córdoba también, que nos están escuchando ahora desde Punto Zenit Radio. Bueno, en primer lugar, un saludo para todos. Gracias por la confianza de las preguntas y de escucharme. Y el mensaje, bueno, traer una mascota a nuestra vida, de cualquier tipo de mascota, es una responsabilidad. A veces no lo pensamos así, pero es una responsabilidad. Tenemos que pensar que en algún momento se van a enfermar, que necesitan atención, que necesitan una dieta especial, o que en algún momento de su vida van a necesitar una dieta todavía más especial por distintos problemas que tienen. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si estamos en las condiciones económicas del lugar donde vivimos, claro, de poder hacer frente a esa responsabilidad, ¿sí? Y una vez que nos respondemos que sí, bueno, bienvenida. Una mascota enriquece nuestras vidas y es parte de nuestra familia, pero no hay que ser irresponsables en el momento en que adquirimos una mascota, está porque bien, después los problemas surgen y el perjudicado es siempre el animalito. Tal cual. ¿Los osos en Buenos Aires hibernan también o salen de joda? Y depende. no hibernan mucho, no hibernan, salen bastante de joda. Gaby, un abrazo grande. Estamos hablando seguramente la próxima semana. Un beso, un beso grande. Chao, chao. Chao, querido. Ahí estábamos con el doctor Amor. Amoroso el doctor Amor. Me encanta. Seguimos así en Golpe de Oído. Visita nuestra página www.ajeradiotv.com. Shakira, Maluma, Colombia. Montate en mi bici, recorramos este mundo juntos tú y yo. No des ninguna explicación y que esto quede entre los dos. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. Muchas gracias a todos, los que se van copando con el programa, muchísimas gracias. Nadia querida, dale. Esta noche ya va a estar subido el audio de la charla con el doctor Amor, Andrés Salomón también, un cariño muy grande. Todos los ositos presentes, me encanta, los quiero mucho, los quiero mucho. Saben que, sepan que los queremos muchísimo. Llévame tu bicicleta. tenemos un montón de amigos de Ositos, Osunos, ¿eh? Los queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son unos genios totales. Bueno, exactamente en la Argentina han pasado 25 minutos desde el mediodía, ¿eh? Ya nos vamos a ir una tandita comercial, pero hoy es un día para estar relajados, ¿sí? Para estar disfrutando de la buena música, de las canciones. ¿Cómo viene? Claudito no me dijo, sigue limpiando, Claudito, no me dijo nada. No me mandó ninguna, no tenías mascota. Claudito, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Yo esperaba algo de Claudio, mira, no sé por qué esperaba alguna cosita de... No sé por qué. Tengo ganas de escuchar algo viejo. Quiero que lo escuches hoy. Ay, esto me encanta. Lo que hay en mi corazón. Quiero que sepas que no respiro si no estás al lado mío, amor. Cuando menos me esperaba, encontré mi gran amor. Te encontré a vos, corazón. De vos. Eso, vamos. Te conocí. Me enamoré. Gracias a Dios yo te encontré. Ajá. Y de ti no me separaré. Te conocí. Me enamoré. Gracias a Dios yo te encontré. Y de ti no me separaré. Sí. Eres el aire que respiro, eres todo para mí. Déjalo. Me robaste el corazón, me llenaste de ilusión. Eres el aire que respiro, eres todo para mí, mi amor, mi gran amor. Saludo grande también para Rafa Echeverría. Para mí. Bueno, ahí estamos en vivo, a través de Punto Zenit Radio y también a través de agradiotv.com. Estamos allí en la provincia de Córdoba y también estamos aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Claudito. Hola, hola, Sergio. No, lo que pasa es que me puse a limpiar así la vajilla y todo. Muy bien. Y estaba con otros amados, pero escuché el de la tortuga y todo. Le quería hacer una pregunta, doctor Amor, pero a lo mejor el viernes le hago la pregunta. Sobre una de mis caniches. Tengo dos caniches y una salchicha. Ah, me muero. Tenía una salchicha. Y bueno, de otros perritos que le damos el alimento aquí en la calle con mi madre. No. Eso. Sí, pero estoy atento. Me encanta así eso. Está muy buena. Ahora está saliendo el sol y hay viento, un vientito sur allá aquí en Córdoba. Así que. Fresquito. Y la mitad de la ciudad estamos engripados. Pero bueno, es lo que hay. Acordate que te podés conectar con nosotros todos los días a las 11 de la mañana a través de Punto Zenit Radio, Punto Zenit Media o también a través de agradiotv.com. Y a las 5 de la tarde volvemos con la segunda edición con mucha energía, ¿eh? Y no te olvides que a las 20 horas en vivo, como todos los días, está mi amigo Lolito Ramos. Lolo, que no sé, no me estaría respondiendo. Lolito, espero que estés bien, Lolo querido. Lolo con haciendo Maldito Closet, por supuesto, ¿eh? Un despelote el programa, me encanta la buena onda. Creo que hoy creo que hace Bizarro, ¿no? Y a las 22 horas llega Banana Party.

Seguinos en Facebook, AG Radio Oficial, AG Radio, auténticamente vos. Nos manda saludos también a Marcelo Ramírez y a Félix Tomás, que también están ahí prendidísimos. Mucha gente hoy, mucha gente, muchas gracias. Yo me quejo, viste, digo, no se escucha nada, no se escucha el mundo. Muchas gracias, de verdad. Un fuego lo del Doctor Amor, todo el mundo comentando la nota con el Doctor Amor. Muchas gracias por los mensajes que estoy recibiendo, muchas gracias. Viste que yo, ayer lo decía Lolo también, sí, yo no le doy mucha bola, viste, que yo no le doy mucha bola a los mensajes ni nada, pero me gusta saber que están ahí, Ya con saber que están ahí me alcanza, me sobra y me recontra sobra. Igual vos ya sabés que me estás escuchando, así que no sé para qué te lo estoy repitiendo, ¿no? Bueno, acordate de descargar nuestra aplicación para poder llevártela en tu celular. Encontrarnos en tu Play Store, en el Google Play, a través de Argentina Gay Radio. Ahí te la descargás, ¿sí? Vienen bien las descargas, ¿no? Sí, bastante bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias, a los que... Y dejen ahí mensajecitos. Ahí dice, Simia Ezequiel me dice... No contesta las preguntas, no sé para qué dice que mande mensajes y ellos responden, qué pavada, re cualquiera. Yo te contesto todos los mensajes. Yo te contesto todos los mensajecitos, mi vida, ¿eh? Yo te contesto todo, no te preocupes. Bueno, vale, venimos bien. Bueno, muy bien. Ustedes pregunten y yo contesto. Ningún problema, querida, ningún problema. Un aroma francés y una flor de tu lado, pero escucho tu voz en el contestador. Y mi noche de sueños es espuma que tenés que estudiar. Yo no puedo tener un regaño. Alicia, querida, Alicia anuncia un beso. Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día, porque hoy... Bueno, vamos a hacer un repaso por alguna de las cosas que tenemos en la Argentina hoy, ¿eh? Vamos a hacer un breve repasito, chiquitito, para por lo menos estamos en contacto con el mundo, ¿sí? Es la idea, ¿eh? Es seguir en contacto con el mundo a través de la radio. El dólar volvió a superar los 25 pesos del Banco Nación, 25.30 para la venta, para la compra 24.30. Hay múltiples víctimas por un tiroteo en una escuela en los Estados Unidos. Esto está pasando en estos momentos, lo confirmó la policía de Texas. Es en la ciudad de Santa Fe, allí en el condado de Texas, ¿no? Si mal no me ubico, ¿eh? Sí, claro, es ahí. Por lo menos hasta ahora habría 8 muertos, por ahora. Dice que entró un loco con una escopeta y empezó a disparar, un horror, ¿sí? Hoy es un día clave para la Argentina. El directorio del Fondo Monetario va a analizar la ayuda que le quiere brindar o que le va a brindar a la Argentina, o que pidió, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, lo que pidió la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Otro de los temas, hubo 34 obispos chilenos que renunciaron después de las reuniones que realizaron con el Papa por el tema de los abusos en la iglesia, Mirá, interesante, interesante. Otro de los temas, otro de los temas, pará, se me fue, perdón, pero se me y se me va la página, es una cosa, no se puede creer esto. Ahí está, Iniesta a Pavón, 10 historias, la vida es qué pasa entre mundiales. Bueno, son títulos de los diarios, está bien, no nos interesa nada lo que dicen los diarios, la verdad que no nos importa un pomo. Todos los días están hablando sobre la suba del dólar, que vuelve a subir. Algunos dicen que va a volver a subir el dólar, Algunos están hablando que el dólar vuelve otra vez una corrida bancaria. Se está corriendo ese rumor. Yo no sé si será cierto, si no será cierto. Pero la verdad es que se está corriendo otra vez ese rumor. Yo no sé si es algo político que, bueno, obviamente se lo hace para generar un poco más de histeria. Pero hay una idea de algunos economistas que dicen que podríamos volver a tener una corrida bancaria, Una noticia que tiene que ver con un... Mira, esto es lo que pasa en la noche. Esto, bueno, nada, no quiero opinar porque yo tengo una visión muy, muy distinta de la vida. Después de tener 50 años, uno ya la vida la ve de otra manera, ¿no? Un nene, fue a bailar hace 5 días. Lo echaron del boliche y ahora no aparece. Esto sucedió en la localidad de Capitán Sarmiento. Este es en la provincia de Buenos Aires, En la provincia. ¿Saben cuánto tiene el nene? Porque es nene, 19 años, 19 años. Fue a bailar, lo echaron, fue el sábado, fue con un grupo de amigos, bailó, el boliche estaba en Arrecifes, pero no regresó a su casa. Arrecife está, está a 30 kilómetros de Capitán Sarmiento, ¿sí? Una localidad del Gran Buenos Aires. Algunos han dicho que, bueno, primero mostraron un video en el que se ve cómo un patobica lo saca a él solito, ¿sí? Del boliche, y en estado de ebriedad, ¿sí? El pibe se va tambaleando, ¿sí? Y se va rumbo hacia la costanera, allí hay un río. Bueno, todo indica que podría haberse ahogado. Bueno, ¿está claro? Ahora digo, 19 años, en un boliche totalmente borracho. Después vos sacá la conclusión que quieras. Te voy a decir, 19 años, en un boliche y en pedo. Hermosa la juventud que tenemos. Bueno, en ese lugar, y siempre pasó esto igual, ¿no? Bueno, en ese lugar se perdió el rastro de Laureano. Cuando iba caminando, el lunes la policía empezó a realizar un rastrillaje en zonas rurales, parajes, caminos vecinales, pero el chico no aparece, no aparece. Además, lo interesante es que hay operativos de búsqueda a cargo de bomberos, de la Superintendencia de Seguridad del río Arrecifes, ¿sí? ¿Qué dice la familia de Laureano? Que está desesperada, por supuesto, ¿sí? Y que no pierde la esperanza de encontrarlo con vida. Esto es una realidad, es trágica, ¿no? Digo, los pibes salen a bailar, está todo bien, sí, anda, dejá que el chico salga, no le va a pasar nada, ¿hasta qué le pasa? ¿Y pero qué tenemos que hacer? ¿Que los pibes estén encerrados? No, pero por lo menos tratar de que no pase algo de esto. Y además, digo, esto, ¿te echan de un boliche en pedo? ¿Está bueno esto? Digo, ¿hasta dónde está la responsabilidad de los dueños de una discoteca? Ya no importa si sos gay, si sos heterosexual, pero digo, vos te pones en pedo, te sacan solo, sin nadie que te acompañe. ¿Y si te pasa algo estando borracho? O sea, yo ya te digo, yo ya estoy responsabilizando al patobica que lo echó al pibe. Ya. Un inescrupuloso que deja a una persona en estado de ebriedad, que conlleva esto a tener la total y absoluta indefensa. ¿Está claro? E inconsciencia. No puede ser que vos largues a una persona que está borracha, ya ni siquiera porque sea adolescente, ¿tá? Borracho, a la calle. Y vos sabés la consecuencia. Y es simple, la consecuencia, una persona borracha no tiene la menor idea de qué va a hacer. ¿Está claro? No está en sus cabales. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, fíjate, un pibe, 19 años, en un boliche, que lo echan solo, había ido con un grupo de amigos, lo sacan solo a la calle, hay una cámara que lo graba tambaleándose de un lado para el otro y desaparece. Pasaron 5 días. ¿Dónde está? ¿Por qué llegamos a esa situación? Bueno, por la inescrupulosidad de los dueños de un lugar, ¿sí? Donde el pibe se fue a divertir y bueno, y termina así. Es triste lo que pasa, pero en realidad, lamentablemente, va a seguir sucediendo. Porque en un país donde a nadie le importa nada y a nadie le importa el otro, vamos a seguir teniendo desaparecidos, muertos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Una vergüenza. La verdad, me da asco a veces poder analizar la realidad social de la Argentina. Yo no, a veces no me entra en la cabeza, no entiendo cómo puede ser, ¿sí?, que una persona con dos dedos de frente no se dé cuenta de lo que sucede a su alrededor. Y que cometa, que al fin y al cabo es un delito, ¿no? Abandono de persona es un delito, ¿no? Abandono de persona es un delito. El tipo este, el patobica, ¿sí?, abandonó a una persona. A la buena del destino, ¿no? Entonces vos estás borracho y te dejan solo, y lo más probable es que tengas un accidente, te atropelle un auto, te ahogues en un río, ¿no? Bueno, hay que pensar estas cosas, ¿sí? Ahora, ¿dónde están los responsables? Es lo único que me interesa. ¿Dónde están los responsables? En ningún lado. Porque los responsables se lavan las manos. Quédate conmigo. Puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Seguinos en Instagram, arroba @AgerradioOficial. Ager Radio, auténticamente vos. Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Seguinos en Twitter, arroba @AgerradioTweets. Ager Radio, auténticamente vos. Sería llegar al fondo de tus emociones, abrigarte los sueños y hacerlos canciones, y sentir que estabas esperando lo que te estoy cantando. Ay, que sí, que sí. Ay, no puedes olvidar Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera. Te la dedico, mas no te dejes, te necesito. Corta. Opa. Corta. Me encanta, me encanta, me encanta. Anda esto. Ma. ¿Qué pasa? Bueno. Porque mi vida entera he dedicado a la docencia. Es que M hoy aquí. Estoy feliz de estar con todos ustedes. Una alegría tan grande y un honor tan inconmensurable que yo no me explico cómo cabe en este corazón de tiza y pizarra. Estamos aquí. ¿Te puedes callar un poquito, papi? Estamos aquí. Porque es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Yo no creo que el pueblo necesite esto, señor Tinelli. Yo no creo que el pueblo necesite reírse en estos momentos. No es lo que estamos buscando. O vos, usted, que el vulgo, por llamarlo de alguna manera, es lo que está esperando. No es lo que está esperando. Pero usted no conoce la realidad argentina realmente. Ya no se puede entrar al colegio. Yo no puedo entrar al colegio. Miren a la directora disfrazada de oso Arturo para que no le valeen las de los cuartos D. Pero es así, querida. Es así. No aplaudan. No aplaudan. No aplaudan. Yo no busco lauros, ¿eh? Por favor, te entran con manos S44. ¿Qué? Te entran con navajas Spistorino. Me tuve que comprar una 9 milímetros. No. Sí, se la compré un chico de cuarto. No. Sí, le averiguo. Sí, cómo no. Pero cómo no, sí, le averiguo. Ay, te lo voy a contar a vos. Que hace tanto tiempo que te vemos, Lela. ¿Cuánto hace que estás acá ya vos, Tinelli? ¿Cuántas? 13 años. 13 años, Dios mío, qué cansador. Sin ir más lejos, el otro día, vos sabés que entro al aula, cuarto de, me acuerdo que era de, porque era turno tarde, la lacra del colegio. No, turno tarde, la lacra de cualquier colegio. Turno noche, inexistente. Yo por eso siempre sigo el consejo de Dorita, mi mentora. Da turno mañana, me decía, da turno mañana. El turno mañana es otra cosa, te calafona distinta, y factura fresca, el TTK mejor. Bueno, punto, otra cosa, el turno mañana. Entro al aula, y un niño, oblicuamente por el patio techado recién convertido en comedor escolar, un niño corriendo, por llamarlo de alguna manera, al mutante. No, qué chico tan horrible realmente, ¿eh? No, qué chico espantoso, ¿eh? Qué chico horrible, una cosa rarísima, un colorado sin una peca, una cosa que no se ve. Entra al aula, se basta, chico. Entra al aula con una 22 corta en la mano, me apunta a los pies y me dice: ¡Bailá, yegua! ¡No! ¡Bailá! ¿Alumno? ¿Usted está loco? Entregue el arma y el cuadernito de comunicación. Señores padres, dos puntos abajo, por la misma línea. ¡No! Envíen a los niños al colegio con armas de alto valor porque hay compañeritos que no tienen las mismas posibilidades. ¿Y esto qué genera? ¿Esto qué genera? ¿Esto qué genera? discriminación. Cualquiera lo sabe. Pero por favor. ¿Pero quién es la que se ríe como una cota? ¡Yo! ¿De qué te reís, querida? No, no, no, no, no, no. Decime, ¿de qué te reís? Porque yo no le encuentro ninguna gracia. Yo dije algo gracioso, yo no dije nada gracioso. Yo me río, yo no me río. Tinelli siempre se ríe. No sé de qué te reís realmente. ¡Contanos, así nos reímos todos! Pero por favor, ya no se puede, no se tolera nada. Esto basta, se callan. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, muy bien. Yo no me voy a mover de acá hasta no saber quién fue, ¿eh? Yo tengo toda la tarde. Los que se quieren ir son ustedes. Yo ya vine, yo ya sé. Yo ya lo aprendí, ¿eh? Los que lo tienen que aprender son ustedes. Ignorante. Pero por favor, querido. Pero sí, tesoro, ¿cómo no me va a doler? ¿Cómo no me va a doler? ¿Pero qué te crees que soy una insensible, querido? ¿Cómo no me va a doler? ¡Pero por favor! ¿Cómo no me...? Si viene un presidente X y te dice que somos un país fundido, un país dinamitado, un país quebrado, un país que no se puede poner en pie por sí mismo, ¿cómo no me va a doler viniendo de un primer mundismo hace menos de un año? ¡Pero por favor! No, pero si me van a tintar de insensible, yo de acá me retiro. Pero lo único que falta. Pero vos viste una nueva hora, una nueva hora. No se puede entrar, no sé, es la golosina que los pone así. Es la golosina. Los niños, antes un caramelo te sacaba una carie, ahora te vuela la dentadura de raíz, es así. Es así. Te comen caramelo con forma de patita, te comen caramelo con forma de dedos cortados y sangrantes. Te comen caramelo con forma de moco. Y lo tiran contra las paredes cuando cae y chorrea como una baba inmunda. Se lo comen, pero con una alegría en el rostro. Que da ganas de decirle, pero ¿de qué sos tan feliz, eh? No, querido. No, con lo que adoro a las criaturas. No, por favor. Tengo una devoción por la infancia. Esa la frase la inventé yo, los niños primero, por favor. No, pero es así, querido. Y bueno, aquí está mi protesta. No se puede seguir así, ¿eh? No sé. Vos reíste nomás, ¿eh? Reíste ahora. ¿Está bien porque te reíste? Reís porque tenés el grupete que te festeja. Por eso te reíste. Pero reíste ahora, ¿eh? Reíste ahora. Porque a fin de año me río yo y ahí vamos a ver quién se ríe mejor. Si me dejas no vale. vale. Bueno, como corresponde hay que terminar en horario. Así que yo termino en horario porque faltan 3 minutos para la 1 de la tarde. Me las pico, viejo, me las pico. Tengo tanto trabajo. Hoy es viernes y como todos los viernes y sábados para mí se me duplica el laburo. Así que tengo que salir corriendo ahora mismo, que me están esperando. Y quiero agradecer profundamente a Gabriel Sánchez. Sí, a Gabrielito querido, al Doctor Amor. Una enorme repercusión con la entrevista al Doctor Amor. Enorme, ¿eh? Quiero decir esto. Enorme repercusión. Tal es así que muchas de las personas que escucharon, veo los perfiles de Facebook, están subiendo cosas de animales y todo. Los contan. Me encanta. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Han sido muy, muy, muy amables, muy gentiles por estar con nosotros, ¿eh? Muy, muy, muy amables. Les mando un beso gigante a todos. Pásenla lindo. Disfruten de este día maravilloso que tienen por delante. Es realmente un día maravilloso, ¿eh? Así que a disfrutarlo. Que la pasen muy bien. Muchas gracias a todos. Hoy a las 5 de la tarde vuelvo a estar con vos al aire en vivo a través de Punto Zenit, a través de AG Radio y desde radioclassic.com.ar. Y por supuesto, mañana te quiero en el aire de las radios en vivo todo el día, desde las 9 de la mañana. Ahí ya va a estar mi querido amigo Héctor Claudito con todo su equipo. Y hasta las 12 de la noche, las radios son una sola, ¿eh? Fuimos dos, somos una. Y estamos con vos. De esto se trata. AG Radio TV. Zenit Radio. Di lo que quieras, habla de mí. Y a las 8 de la noche. No me van a fallar, ¿no? Los quiero ahí escuchando a Lolito, a Lolo Ramos haciendo Maldito Closet. Y a las 10 de la noche, al final, 10 y cuarto, 10 y 20, 10 y media, andás a ver a la hora que termina Lolo, como siempre. También a Matías Aguilar haciendo Banana Party. Disfruta de las pequeñas cosas de la vida, soñá con tus máximas fantasías, pero ojo porque se te pueden hacer realidad. Necesitamos cariño, comprensión, ánimo y dinero, así que sonreí, besá y abrazá. Y recordá ser feliz, aunque sea por orgullo. Mi nombre es Sergio Miranda. Esto fue Golpe de Oído. La otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Me despido hoy con estas canciones. Chau, hasta el lunes.